Eso es lo que nosotros recordamos en el primer misterio glorioso. Y este misterio nos introduce de esa manera a otra etapa de la vida de Jesús. Hemos terminado de contemplar su pasión dolorosa, hemos terminado de contemplar todos sus dolores y sufrimientos, y ahora este misterio nos introduce a algo distinto, a una vida nueva, a una vida llena de luz, de claridad, a una vida distinta, sin sufrimientos, sin dolores, una vida hermosa, espléndida. Esa es la resurrección de Jesús. Ciertamente, esta es una de las primeras enseñanzas que podemos extraer de esta contemplación del misterio. Jesús inaugura una vida nueva, una vida distinta, una vida sin sufrimientos, sin dolores, sin muerte. Esa es la resurrección. Por lo tanto, nosotros tenemos que aspirar a esa vida, y es así como Él espera de nosotros, que nosotros tendamos a esa vida nueva inaugurada por Él, gloriosa, la vida de resucitados, pero resucitados para la gloria. Porque ciertamente cuando uno fallece y después es juzgado, también puede merecer otro destino, que no es la gloria, sino la condenación, si muere no arrepentido de sus pecados graves. Puede merecer condenado al infierno. Y entonces la vida realmente también es muy distinta allí. Pero el Señor resucita para darnos a entender de que después de esta vida nos espera una vida gloriosa como esa que Él nos manifiesta en este momento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos por su propio poder, porque nadie lo sacó, ningún hombre, Él se da la vida, se vuelve a dar la vida a sí mismo, esa vida que libremente había entregado, Él la vuelve a tomar, vuelve a la vida porque lo quiere, porque es Dios. Justamente ese retornar a la vida de Jesús nos muestra que Él realmente es Dios, y que todo lo que Él ha enseñado y todo lo que Él ha hecho es verdad. Nada es mentira, porque confirma con su resurrección de entre los muertos de que Él realmente es Dios, y que todo lo que Él ha enseñado y dicho es verdad. De hecho, Jesús anunció su resurrección. La resurrección de Jesús estaba prefigurada también en el Antiguo Testamento. Él varias veces dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, con esto nos confirma Jesús de que realmente es verdad todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él ha hecho. No podemos dudar de Jesús, que murió y realmente resucitó de entre los muertos. ¿Hay algún hombre que haya muerto y por sus propias fuerzas haya vuelto a la vida? No lo vamos a encontrar en toda la historia. Jesús resucita por su propia virtud, por su propio poder, y es por eso que testifica con eso la veracidad de todo lo que Él dijo y de todo lo que Él hizo. Por eso tenemos que tener en Él una fe muy firme, muy segura, nunca titubear. Bien, esa sería un poco la segunda gran enseñanza que podemos extraer de este hecho. En tercer lugar, podríamos extraer también otra enseñanza. Jesús murió y resucitó, claro, pero nosotros todavía no llegamos a eso. Y estamos en esta vida y seguimos luchando. Pero en esta vida ya nosotros podemos repetir el misterio en nuestros corazones. Nosotros en esta vida estamos llamados a reproducir estos misterios de la muerte y la resurrección de Jesús en nosotros. Continuamente tenemos que pasar de la muerte a la vida. En el bautismo pasamos de la muerte a la vida. En la confesión pasamos de la muerte a la vida. Y en la Eucaristía reforzamos esa vida que está en nosotros. Y por sobre todas las cosas, en cuarto lugar, la resurrección de Jesús nos invita a vivir mirando hacia el cielo. La resurrección de Jesús es la confirmación y el fundamento más firme de nuestra fe y de nuestra esperanza. Justamente para eso resucitó Jesús también, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean sólidas y firmes y sean centradas en Él, y que mediante esas virtudes tendamos constantemente hacia esa vida gloriosa que nos espera. La fe y la esperanza justamente son algo que nosotros llevamos adentro y algo que debe ser constantemente cultivado. Muy hermosamente dice un autor, un santo autor, Santo Tomás de Aquino, sobre la resurrección de Jesús y la necesidad de su resurrección. Dice que fue realmente necesaria para confirmar nuestra fe en la divinidad de Jesucristo ante el milagro estupendo de su propia resurrección. Por eso dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense esta frase: si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. En cambio, como realmente ha resucitado, entonces tiene sentido aquello en lo que creemos. No es algo sin sentido. Es algo real y es algo que nosotros también esperamos, porque para eso también resucitó Jesús, para levantar nuestra esperanza, pues viendo a Cristo resucitado, que es nuestra cabeza, esperamos resucitar también nosotros con Él. Y por último, nos dice Santo Tomás de Aquino, que Jesús resucitó para ejemplo de nuestra resurrección espiritual a la vida de la gracia, a fin de que muertos al pecado, resucitemos con Cristo a una vida nueva, como dice San Pablo. Este misterio glorioso, este primer misterio de la resurrección de Jesús, que es un misterio íntimamente unido al misterio de su muerte, y que juntos constituyen lo que se llama el misterio pascual, que estos misterios entonces a nosotros nos ayuden a vivir dignamente nuestro cristianismo, nuestra fe, y que cada día que pasa sepamos reproducirlos en nosotros, muriendo y resucitando. Si no es por los sacramentos, al menos espiritualmente, siempre tenemos que pasar de la muerte a la vida, es decir, del pecado a la vida de la gracia. Y constantemente reproducimos de esa manera entonces en nosotros estos misterios de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero por sobre todas las cosas, le vamos a pedir que nunca perdamos nuestra fe en Él, que nunca perdamos nuestra esperanza de la vida eterna, nuestra esperanza de lograr llegar a esa vida gloriosa de resucitados, a esa vida tan hermosa a la cual estamos llamados, y que por el ejercicio de nuestro amor y del cumplimiento de los mandamientos podamos acumular los méritos necesarios para poder llegar a ella. Vamos a pedirle al Señor esta gracia inmensa por intercesión de su Madre, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que así sea. Cuenta el Evangelio que el domingo de Pascua, cuando las mujeres fueron hasta el sepulcro, al frente de las cuales iba María Magdalena, iban con la intención de ungir el cadáver de Cristo. Y cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa que el cuerpo no estaba. Por supuesto que pensaron que se trataba de un robo, hasta que unos ángeles develaron el misterio y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. No está aquí, resucitó. Actualmente, en la entrada del Santo Sepulcro, hay una inscripción que dice lo mismo: no está aquí, resucitó, repitiendo aquellas palabras del ángel. Es la única tumba en el mundo. En todas las tumbas se suele colocar una inscripción: aquí yace, y el nombre del difunto. La tumba de Cristo es la única del mundo en donde dice: aquí no yace, no está aquí, resucitó. Como el sol al amanecer, Cristo al resucitar disipa con su luz las tinieblas del Viernes Santo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre murió, como Dios resucitó. Resucitó cuando quiso y como quiso, como Él mismo lo había anunciado. Nadie me quita la vida, yo la doy y la retomo cuando quiero. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero al tercer día resucitará. Todos los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, y el mayor de todos sus milagros es su propia resurrección. La resurrección de Cristo es el broche de oro de toda su obra redentora. Dice San Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos los más infelices de todos los hombres. ¿Por qué? Porque pondríamos nuestra fe en un hombre muerto, pero resucitó. Por eso somos los más felices de todos los hombres, con la felicidad y con la alegría de la verdad. La resurrección de Cristo es el misterio más grande de nuestra fe y es esperanza de nuestra propia resurrección. Sigue diciendo San Pablo que si morimos con Él, viviremos con Él y reinaremos con Él. Con la resurrección de Jesús queda definitivamente derrotado el demonio. Su resurrección da sentido a nuestra vida, a la muerte, al dolor, a nuestro combate contra el mundo, a nuestra lucha diaria por la santidad. ¿Por qué? Porque nos marca nuestro destino eterno, nos marca nuestro fin último. En medio del dolor, en medio de los sufrimientos y de las penalidades de esta vida, si creemos firmemente en la resurrección del Señor, podemos decir lo mismo que Job: sé que mi Redentor vive. Podemos decir lo mismo que María Magdalena: resucitó Cristo mi esperanza. La secuencia de Pascua que se lee en la Santa Misa es hermosa. En un momento dice: muerte y vida trabaron duelo, y muerto el que es la vida, ahora reina vivo. Sí, reina vivo, porque resucitó Jesús una vez y para siempre, para no volver a morir. Hace más de 2000 años, a partir del domingo de Pascua, desde el momento en que la tumba de Cristo quedó vacía, se encendió en el mundo una luz de esperanza y de victoria, que permanece encendida, una luz que ni el tiempo ni el espacio han podido apagar y que no podrán apagar jamás. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, dejándoles a todos la bendición y alegrándonos, porque la Pascua de Cristo es su paso de la muerte a la vida y a la vez su revancha, su triunfo, su gloria y su premio. Estaba al alba María llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina. La sábana de la muerte dejada en tumba vacía, Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura en el jardín de la vida, las flores huelan la Pascua de la carne sin mancilla, y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo venido de la colina. Estaba al alba María porque era la enamorada.